Lunes 22 de octubre. La provisión divina. Parte 1. Los efectos del pecado fueron inmediatos y requirieron atención inmediata. Por lo tanto, fue necesario algún tipo de provisión para cuando el pecado apareciera. Elena de White lo expresó claramente. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1098 y 1099. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del plan de salvación y cuándo fue establecido? ¿Qué esperanza y promesa podemos encontrar en ellos? Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué están indicando estos textos? Básicamente, desde la eternidad, Dios había hecho provisión para el problema del pecado. Aunque Dios no ordenó la existencia del pecado, si lo hubiera hecho, Él sería el responsable. Una idea horrible y blasfema. Él sí sabía que aparecería, de modo que ya en la eternidad hizo provisión para afrontarlo. Esta es la predestinación bíblica, muy diferente de la predestinación como se le entiende comúnmente. Era el plan de Dios desde la eternidad que todos los seres humanos tuvieran salvación en Jesús. El hecho de que algunos rechacen esta salvación no la anula, solo aumenta la tragedia de lo que significa estar perdido frente a lo que se ha hecho por nosotros. Medita en la gran verdad de que desde la eternidad el plan de Dios era que tú personalmente tuvieras salvación. Piensa en lo que esto significa. ¿De qué modo esta verdad impacta tu vida?